5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. Buenas tardes, estamos de vuelta en vivo en el programa de Chicos Charlatanes. Bueno, ¿cómo están? Y todo qué bueno. Bueno, si querés comunicarte al 15-508-35-35 o al 461-2733 o en Facebook, FM Radio La Charlatana. Ahí, si te querés pedir un temita, el que sea, porque hoy tenemos conexión a internet bien. Pedimos disculpas, chicos charlatanes, el programa pasado estuvo sin internet, así que no pudimos pasar algunos temitas que nos pidieron. Y yo acá soy una metida en realidad en Chicos Charlatanes porque, como vieron, el spot dice que están Ciro, Agus y Juancho. Bueno, Juancho no está más en el programa, circo y Cirito, ya como empezaron las clases estables, tuvimos unos paros y qué sé yo. Estoy escuchando algo. Algo en un circo, una invitación de un circo. Algo en la calle, sí, ahora podemos ir a preguntar qué es. Así le decimos a la gente que escucha en su casa y no sabe quién está ahí. Bueno, ya están llegando los llamados, así que bueno, hoy vamos a esperar a Ciro a ver si puede llegar para las 5 y veremos si se cambia el horario del programa o no. De 5 a 6 puede ser. De 5 a 6 podría llegar a ser una horario. Así que bueno, vamos por un temita. Dale, ¿de qué? De la liga. Amadito. Y pidieron un temita de Los Redondos. ¿Cómo se llama, Julio? La hija del fletero. La hija del fletero. Shh. Michael Jackson para la chula que pidió temita Frank. Y yo estaba acá dentro de una radio y escuchaba unos ruidos de un circo. Bueno, me asomé, le pedí unos papelitos y dice: llegó a esta ciudad el Circo Galax. Un show inolvidable para grandes y chicos, en vivo. Ahí vamos a escuchar a Julia lo que nos dice. Y acá explica más o menos todo lo que va a tener este circo: magos, payasos, equilibristas, malabaristas, trapecistas, contorsionistas, el péndulo fantástico, que no me imagino qué es, y muchas cosas más. Yo escuchaba también que decía que hay una jirafa. ¿Una jirafa? Mirá vos, sí, mira, la jirafa Lulú en vivo, dice acá en el afiche. Así que le mandamos un saludo al señor que sintonizó la radio. Si escuchan mucho ruido afuera de los parlantes, es este circo, el Circo Galaxy, que está pasando acá por la Nueva York. Y por todos los lugares, va recorriendo para invitar a la gente. Claro, ¿y dónde queda el circo? En Avenida Montevideo, Parque Cívico, que queda en la 12. 12, sí, más o menos. Te queda acá medio cerca, si quieres ir a este circo. Bueno, acá, sábado y domingo y feriados, 16. De 4 a 6:30. Y de 8:30. Y un dato que está bueno acá es que no se suspende por mal tiempo. Así que si está lloviendo y no sabés qué hacer, sabés que el Circo Galaxy no se suspende por lluvia ni por trueno. Ah, también los viernes se hacen. El también debut. Los viernes. Los debut. Bueno, estábamos escuchando a Julia que nos había dicho: che, Julia, vos me tenías que hacer una pregunta, ¿no? Yo te tenía que hacer una pregunta porque me contó un pajarito que el viernes pasado acá vino Resistencia. Acá al barrio, a la Nueva York. Vino Resistencia y nosotros le fuimos a entrevistar. ¿Nosotros quiénes, Agus? ¿Querés contarle un poco a los que están del otro lado quién estuvo entrevistando? Bueno, estuvimos entrevistando yo, Ciro, y estuvimos dos invitadas que se llamaban Julia. ¿Qué pajarito le va a contar si ya no? Bueno, no la conozco esa chica, no sé. Estaba Julia y Vero. Y estuvieron en la prueba de sonido de la Resistencia. La prueba de sonido de Resistencia. Que fue acá en el Bar Raíces. Que queda acá a una cuadra y media. Media cuadra, me sí. Imagino, ¿no? Así que pudimos, estábamos cerquita, así que no hubo problema para ir. ¿Y nos querés contar más o menos de qué se trató la entrevista? Si cómo los trataron los chicos de Resistencia, cómo se sintieron ustedes. No, los chicos de Resistencia nos trataron bien y... y nosotros nos sentimos orgullosos porque como que fue tener una entrevista a alguien que ya como que ya tiene mucha trayectoria. Muchos sí, fans. Ahí, cuando leíamos la historia, antes de hacer la entrevista, los chicos estuvieron acá averiguando la historia de Resistencia, que en un ratito vamos a estar contándola. Y es una banda que en realidad viene de otra banda que se escucha mucho con la radio, que es Resistencia Suburbana. Que tiene más de 20 años en el reggae argentino, digamos. Yo te quería contar, te iba a decir todos los personajes que están en la banda. El primero es Fabián Leroux, guitarra, está en la guitarra. Guillermo Cristo Gras, teclado. Leandro Díaz, bajo. Leandro León Sandoval, voz. Ronaldo Chuchu, durante Duarte, percusión. Vinicius Vidal en batería y Walter Elías en guitarra, así que los integrantes eran 7. Y acá Ciro y Agus tuvieron el honor de poder entrevistar a justo dos de la banda, que los dos se llaman Leandro. Uno es el del bajo, que es Leandro Díaz. Y el otro, el cantante, que si lo vieron acá en el barrio, era ese señor que tenía unas rastas muy, muy, muy, muy, muy largas hasta el piso, que le dicen Lion, por el tema de las rastas, supongo yo. Bueno, y también si querés un papelito para el circo, te puedes acercar acá a la radio y acá tenemos. Bueno, Agus, y vamos con un temita que pidieron. La Machi, el temita de Ciro y los Persas, mírenla. Thank you. reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Sí, tengo una cosa para preguntarte, que recién estuvimos hablando de la entrevista Resistencia, de que fuimos ahí al bar y todo, pero no pasamos el audio de la entrevista. Ah, yo te quería cierto, preguntar cierto. Si acá Chicos Charlatanes lo tenía el audio. Sí, lo tenemos, lo tenemos. No sé, ¿lo querés reproducir? Vamos, ahí pasamos la entrevista, presten la atención a las preguntas y a las respuestas que acá se coparon y nos respondieron. Dale. ¿Cuántos son en la banda? Actualmente somos 7 músicos. Red Lion en voz, Lea Díaz en bajo, Marian Leroc en batería, Walter Vivía en guitarra, Cristo Brazo en teclados, Justo Mighty en percusión y José en batería. ¿Por qué pusieron el reggae? ¿Por qué capo? Pusieron el reggae. Y porque es una música que tiene un grado de espiritualidad que no tiene otro género por lo general. Y nada, a nosotros nos salió desde hace muchos años. A veces ya venían tocando hace un tiempo largo, yo hace poquito, unos 5 años, me incursioné en esto y nada, no nos podemos despegar, está en el corazón. ¿Qué es la resistencia para ustedes? Sí, como una forma de manifestarnos, seguir haciendo música. ¿Por qué hicieron la música? Y sí, porque como que hay un momento que como libera a la gente que escucha y nos libera a nosotros, entonces para vivir ese momento más que nada. ¿En dónde fue tu primer show? El mío en Cemento, el Lele en Gusto, el Cajuto. ¿Cuándo se conocieron y cómo se llevan? No, de la nos llevamos más o menos, la verdad que no nos aguantamos mucho. No, mentira, está todo re bien. Yo soy uno de los últimos entrados de la banda, me entré hace un año y medio. La verdad que hay un grupo de laburo muy copado. Tenemos muchas libertades, tanto personales como musicales. Y nada, la verdad que nos estamos muy muy bien, gracias a Dios. Y hace que nuestra música salga bien y de corazón, dentro de todo. ¿Cuándo van a sacar su primer disco? ¿Cómo se va a llamar? Ya lo sacamos, se llama Alma de Hierro. Acabó de salir, 13 canciones. Están invitados los músicos de Nati Combo. Ahí a full, bueno, vinimos acá a tocar a Berizzo, muy contento. Conocer tu barrio. La verdad que es la primera vez que vengo y estoy admirado de una historia, me voy enterando de cosas, muy orgulloso. ¿Le gusta mucho el bar de acá? La verdad es que venimos acá a tocar el bar. Así que bueno, lo felicito por su programa de radio, estamos muy contentos y a seguir resistiendo. Tienen para escuchar en nuestro Facebook, Resistencia Río Oficial, toda la música. Un fuerte abrazo a la charlatana, gracias por hacerse presente, Resistencia en la casa y espero volverlos a ver dentro de poco. Hace mucho que no venían por Berizzo, es la primera vez que vengo acá. Nada, nos encantó el barrio y vamos a ver qué onda la gente en el show. Si es de fiesta somos nosotros. Ya estamos escuchando el

echada de su cueva por su padre gran ratón. Porque la había encontrado estimulada y acostada con pepón. Su padre era un burgués imperialista y de la marca Roquefort. Pepón era el líder del frente, roedor de liberación. ¡Che Guevara! ¡Wow! Bueno, estamos escuchando El León Gieco, ¿puede ser? ¿Qué te invita? Sí, el tema La Rata Lali, de León Gieco. Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos a empezar a leer un poquito? Si empezás a leer un poquito. Y bueno, pero para un cachito, que ponemos algunos temas del nuevo CD de Resistencia. Sí, que se llama, repetimos, Alma de Hierro. Y ahí vamos a ir con el tema que se llama... El tema que le da nombre al disco, digamos, Alma de Hierro. Así que pasamos un poquito y vamos a contar la historia de Resistencia. Pueden entrar a www.resistencia-reggae.com.ar www.resistencia-reggae.com.ar. Vamos a seguir escuchando este temita y dentro de unos minutitos estaremos leyendo la biografía, cómo empezó Resistencia. Ahí está entonces el temita de resistencia Alma de Hierro, que fue el que vimos en realidad cuando fuimos a hacer la prueba de sonido. Sí, sí, y ahora estamos escuchando Resistencia, Todo de un Pueblo. Todo de un Pueblo. Bueno, y vamos... Para, Julia, te iba a decir de que sí, si la gente quiere, lo estaremos publicando en Facebook para entrar a la página, para poder acceder a la página para escuchar todo el álbum de Alma de Hierro, nuevo CD de Resistencia. Claro, que es un CD que todavía no lo podés conseguir en las disquerías porque lo están presentando en bares, en cosas. Así que si entras a la página lo podés ver. Ajá, bueno, Julia, dale. Bueno, para contarles, Resistencia en realidad es la separación de lo que fue en un momento Resistencia Suburbana, que es una banda reggae de Argentina muy conocida que empezó en el año 1993 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Como el momento de más fama de Resistencia Suburbana fue en el 2003 cuando sacan un disco que se llama La Unión Verdadera, en el que participa el Piti Álvarez. Ajá. El famoso Piti Álvarez, que es el cantante y guitarrista de Viejas Locas y de Intoxicado. Y en ese disco es que presentaron la canción esa Estamos cada vez más yanquis. Ajá. ¿Qué, querés cantarlo un poco? Estamos cada vez más yanquis. Bien. Estamos cada vez más yanquis. Ahí a usted la tararea, por si no te acordás. Que es una canción que en su letra lo que hace es como decir, bueno, cuántos términos en inglés que usamos en el día a día. Tipo, pues decimos ok, que decimos cosas en inglés, que por qué la decimos en claro, por qué la decimos en inglés si la podemos decir en castellano. Ajá. Y bueno, una característica, así como estas letras, Estamos cada vez más yanquis, de Resistencia, es que es un reggae que es contestatario, digamos, que habla sobre la realidad, sobre la lucha, que se manifiesta, y por eso el nombre de ahí, ¿no? Resistencia Suburbana, es un nombre que dice ya de lo que va a decir. Sí, sí, nosotros también en el audio le hicimos una pregunta, ¿por qué Resistencia? Y ellos nos respondieron, no sé si habrán prestado atención. Y si vos sos copada, vamos a subir la entrevista, ya la tenemos subida, y la tenés que escuchar de vuelta. Y vamos a sortear un CD de Resistencia, Julia. Vamos a sortear un CD, no hoy, sino el viernes que viene. O el viernes que viene, capaz. Sí, así es. Y como íbamos diciendo, esto de que los... Pero, para, Julia. Sí. Porque el sorteo tiene que ser por privado. Porque hay una gente... Va a empezar. Vos lo pones como un comentario y te van a chumear todo y todos se van a ver el CD. Está loco. No. Claro. Y sí, bueno, así que estate atento a las publicaciones de Facebook de Chicos Charlatanes para ver cuándo o de FM sortea. Radio La Charlatana. Así es, cuándo se sortea el CD. Y acá algo interesante que hice en una entrevista que le hacen a los de Resistencia Suburbana es que ellos dicen, no somos como las bandas reggae que dicen no problem, no problem, sino que nosotros decimos sí problem, digamos que sí hay problema y que la música es una como una herramienta para manifestar esos problemas. Y acá el 23 de mayo. Sí. ¿Qué pasa con Resistencia? Que la voz del grupo es Luis Alfa. Luis Alfa, que es el que escuchamos hace un rato, que canta Por Amor, que canta El León, que canta Estamos cada vez más yanquis, la voz vieja, digamos, de lo que se llamaba Resistencia Suburbana, decide dar un paso al costado de la banda por ciertas diferencias que tiene y porque él quiere tener un proyecto solista. Así que deja Resistencia Suburbana con el chico de la batería, que era Trasca, y el del teclado, que era Uri Castellucci. Así que bueno, entonces Luis Alfa se va de Resistencia Suburbana y Resistencia Suburbana deja de llamarse así para pasar a tener un nuevo nombre, que es el que estuvimos hablando hoy, que es Solo Resistencia sin Suburbana, digamos. Solo Resistencia, que son los 7 integrantes que Agus habló hace un ratito. Sí, pero ahora los voy a repetir capaz. Dale. Bueno, acá, los integrantes son... Fabián Leroux. En guitarra. Guillermo Cristo Grasso. Teclado. Leandro Díaz. Bajo. Leandro Lion Sandoval. Voz. Rolando Cuchu Duarte. Percusión. Vinicius Vidal. Batería. Y Walter Elías. En guitarra.

a los hombres. Oye, mire, da piropos por donde quiera que va, con ese su caminado y su meñar de caderas, con ese cuerpo tan bello, hace gritar a cualquiera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados: ¡ay, qué bajo tan sabroso! Esa mujer sí está buena. Estás bien buena. Estás de buena. Estás bien buena. Estás de buena. Bueno, ahí estábamos escuchando el temita Estás Bien Buena para Agus y para Chula y para More también, que están ahí del otro lado, así que les mandamos un saludo muy grande y muchas gracias por escuchar la radio también. Y bueno, chicos charlatanes, ya está cerrando, ya falta poco para las 5. Acá vino Eloti, que se ve que salió de la escuela. Quiero hablar con vos. Le mandamos un saludo y los dejo con Agus, que les va a contar sobre la fiesta de la cerveza. Bueno, la fiesta de la cerveza. Vamos a ver el 12 y 13 de abril. Hola. De las 12 del mediodía a 23 horas. Uy, chicos, va a haber entrada gratuita en el playón municipal, Avenida Montevideo y 11, Berisso. Bandas invitadas en vivo está Caramelo Santos. Dale. 3.1. Dale, le digo amiga. Banza, el mejor tributo. Bien. Redondo. Bien, bien. Los Limones, High Definillo. Dale, que Feria de Berisso. De Berisso, nuestra producción, nuestro artesanos, patio de comidas, entrada libre y gratuita. Julia, vamos con un temita de Caramelo Santos, Luna Loca. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa de Chicos Charlatanes Charlando una Charlatana. Nos vemos el próximo viernes. Le tenías que contarte que capaz que cambiamos los horarios porque como Ciro está en la escuela y eso. Claro. Y vamos a hacer de 5 a 6. Estamos viendo, pero quédense tranquilos que pase lo que pase, lo vamos a avisar. Y una cosita importante de mañana de la fiesta de la cerveza es que va a tocar Alto Corte. Alto Corte, pero no figuraba acá. No, Alto Corte, la banda del barrio, nos avisaron los chicos que tocan mañana a las 4 y media en el playón. Así que para los que todavía no escucharon Alto Corte, de acá del barrio, de afuera, de Berisso, de donde sea, a las 4 de la tarde van a estar los chicos presentándose en vivo. En vivo. Y después va a estar Caramelo Santo y va a estar buenísimo. Así que bueno, Agus, como dijiste vos, vamos a pasar el tema. ¿Qué tema de Caramelo Santo? Caramelo Santos, Luna Loca. Vamos, adiós a todos. Chao. Thank you. empezó y al llegar a ese lugar ya no para de nuevo. Una loca embriaganos, el camino amigo que empezó.